Radio Casu presenta el siguiente programa. Hola a todo el mundo, les damos la bienvenida al programa número 19 de Pequeño Mausoleo Barroco, como siempre aquí por Radio Caso, la radio del Centro de Arte Sonoro. Este es el programa que se dedica a indagar en la unión, los puntos de contacto y la intersección entre música experimental y sensibilidad dark. Hoy estamos haciendo el último programa del año 2021. El sábado pasado hicimos la primera parte de un especial con algunas recomendaciones de discos que salieron durante este año y que no llegamos a comentar en los programas del año, y ahora vamos a presentarles la segunda parte de este programa con algunas ediciones que también nos quedaron afuera de presentar tanto durante en los programas del año como en el primer programa de este especial 2021. Lo que estábamos escuchando al comienzo del programa era al grupo ya amigo de la casa, Dead Space Chamber Music, con el tema Lehman Me Deport, una versión de una canción tradicional que ya habían hecho en algunas versiones anteriores, y ahora abre su segundo disco que acaba de salir hace muy muy poquito. Y que es, creo, hasta ahora su mejor obra. El disco se llama The Black Hours y consta de 7 temas, varios temas tradicionales, canciones tradicionales y algo de música medieval combinado con algunas obras propias de la banda, grabado durante un largo periodo de tiempo que coincidió bastante con el periodo de las restricciones y de la cuarentena extrema. Empezó a grabarse justo antes del comienzo de la pandemia y terminó de grabarse ahora, aunque la cosa no terminó, pero sí que el disco tiene un cierre que coincide con eso, y se llama The Black Hours porque está inspirado y está basado en un manuscrito medieval del siglo XV del mismo nombre, dedicado a los difuntos. Recomiendo a todo el mundo que se dirijan al Bandcamp de Dead Space Chamber Music, que es dscm.bandcamp, y le den una escuchada a este disco, que es de una gran intensidad, y al mismo tiempo es uno de los discos más extremos, tal vez la producción más extrema que han hecho, donde tienen tanto patas como escuchábamos dentro del, como una especie de medieval experimental, un poco con elementos industriales incluso, y de dark ambient, y también tienen canciones tradicionales y tienen elementos de metal también. Es un disco muy intenso, muy disfrutable también, que se escucha como una obra completa. Además, vamos a escuchar un tema más de Black Hours de Dead Space Chamber Music, y tal vez tengamos la oportunidad de reseñar el disco con un poco más de profundidad el año que viene, ya sea por su cuenta o tal vez dentro de un programa dedicado a música conectada con la tradición medieval europea que está aquí en preparación en las oficinas de Pequeño Mausoleo. Vamos a escuchar en el próximo bloque entonces un mini bloque dedicado a Bristol, que siempre va a tener un espacio especial aquí en el programa. Vamos a escuchar entonces Ion 2 de Dead Space Chamber Music, y luego 2 temas del compilado de Avon Terrorcore llamado Wish You Were Avon. lamentablemente no tengo nada de información acerca de las artistas. Es un sello que siempre tiene una característica un poco misteriosa. Y de allí vamos a escuchar dos temas. El compilado salió en enero, por cierto, así que en realidad es el que abrió el año aquí. Y de allí vamos a escuchar al proyecto Cámara con Halloween. Y luego a Christmas con Cold Offering Day. Lo que escuchábamos era a Dead Space Chamber Music con Ion 2 de su último disco The Black Hours, y luego a Cámara con Halloween y Christmas con Cult Offering Day, ambos editados en el compilado Wish You Were Avon del sello de Bristol Avon Terror Core. Seguimos en Pequeño Mausoleo Barroco, entonces, repasando algunas ediciones del año 2021 que estamos recomendando, que quedaron afuera tanto del año que no llegamos a comentar durante el año y que tampoco entraron en el programa que hicimos el sábado pasado, donde escuchamos a Iván Kova, a Fátima Al-Qadiri, a Mala Herba y otros personajes extraños. Ahora tenemos un bloquecito dedicado a la productora y cantante Cruel Diagonals de Los Ángeles, también conocida como Megan Mitchell. Cruel Diagonals tiene ya un par de discos y varios EPs y obras. Tiene obras también conectadas con las grabaciones de campo y con la música un poquito más académica. Y vamos a escuchar dos temas de su último disco que sacó en agosto del 2021. El disco en cuestión se llama A Dormant Vigor y en realidad fue una comisión, una sola obra larga comisionada para una exhibición que luego fue cortada, remasterizada y transformada en temas separados que fueron a construir este disco, que de algún modo está inspirado en los procesos geológicos, sobre todo procesos volcánicos. Y allí vamos a escuchar dos temas. El primero, el tema que da nombre al disco, A Dormant Vigor, y luego la pequeña pieza Fluvial. Entonces vamos a escuchar a Cruel Diagonals con dos temas de su último disco. Radio Seguimos en Pequeño Mausoleo Barroco. Lo que estábamos escuchando era a Cruel Diagonals con A Dormant Vigor y luego Fluvial de su último disco. Vamos a terminar este programa, este segundo programa de recomendaciones 2021, con un pequeño bloquecito. Ya para cerrar, y no queríamos dejar de antes primero agradecer como siempre a la gente del caso y a todo el mundo, a los artistas, las artistas que participaron aquí. Recuerden que hay un Instagram de Pequeño Mausoleo Barroco donde está algo de la información sobre cada uno de los programas, y durante estos próximo mes o dos meses vamos a ir subiendo todos los programas a YouTube, y con suerte vamos también a incorporar algo más de contenido por ahí, con reseñas, entrevistas, etcétera. Vamos a ir terminando el programa entonces, dedicándole un pequeño bloque al sello inglés Phantom Limb. Ya hemos escuchado alguna vez algo de Phantom Limb, particularmente a Hecla, a una productora y terminista islandesa. Y vamos a escuchar entonces un par de cosas editadas por este muy prolífico sello. Más específicamente vamos a escuchar dos canciones editadas en una especie de subsello o como una especie de colección que han sacado hace poco, llamado Spirituals, y que está dedicado a particularmente a ambient, pero sobre todo a ambient de características, como el nombre lo dice, ambient de características un poco conectadas con la tradición de la música sacra, de algún modo no heterodoxo. El año que viene, entre los especiales que vamos a hacer en el programa, vamos a hacer uno dedicado específicamente a este subsello de Phantom Limb, porque tiene una coherencia muy muy muy muy interesante, y tiene una cantidad de artistas y una calidad de artistas que realmente vale la pena ver en más profundidad. Del sello Spirituals de Phantom Limb vamos a escuchar dos temas. Primero el tema From the Ashes, del productor nigeriano de Lagos, Ibukun Sunday. Es una obra más o menos larga, de casi unos 9 minutos, de su último disco editado por aquí, por el mismo sello, un disco increíble que se llama The Last Wave, súper recomendado. Y luego vamos a escuchar también del mismo sello al productor Pram of Dogs, que también editó un disco largo aquí en el mismo sello, aunque este tema que vamos a escuchar, que por otro lado es un tema muy cortito, se llama BMB2, es de un pequeño EP de dos temas cortos que editó aquí por este mismo sello junto con el productor Dau y con la chelista Francesca Terberg, una chelista y productora y compositora que además es historiadora de la música judía. Ambos, tanto Dau como Francesca Terberg, tienen discos también editados en el mismo sello, en Spirituals de Phantom Limb, y van a ser algunos de los artistas sobre los que vamos a indagar el año que viene cuando hagamos el especial del sello. Vamos a escuchar entonces a Ibukun Sunday con From the Ashes y luego Pram of Dogs junto a Dao y Francesca Terber con BMW 2. Y finalmente vamos a terminar con una pequeña canción que no tiene nada que ver con lo que solemos escuchar aquí en Pequeño Mausoleo y que de hecho técnicamente no pertenece al 2021 porque salió en fines de diciembre del 2020, justo antes de que empiece el año. Pero es un pequeño detalle personal porque es una de mis canciones preferidas del año pasado que me acompañó en esta época complicada y quiero que todo el mundo la disfrute también y así también escuchamos un poco de música pop en este programa. Así que los dejamos entonces con estos dos temas y finalmente con el grupo canadiense Dawn to Dawn y Meridian. Muchas gracias y nos vemos el año que viene. Hasta luego. Thank you. Este programa fue presentado por Radio Caso.